Is everybody in? Is everybody in? Is everybody in? The ceremony is about to begin. Hi, this is Eddie Trunk of SiriusXM's Trunk Nation, and I would like to welcome you to Season 17 of Sobre la Dosis with your host, Jonathan Montenegro. La banda Wasp saldrá de gira entre octubre y diciembre para presentar su álbum debut homónimo de 1984 por primera vez en 40 años. Es un disco enojado hecho por una banda enojada, dijo el vocalista Blackie Lawless de Wasp. Fue un disco que no solo reflejó la actitud de los miembros de la banda que lo hicieron, sino también un disco que reflejó su época. La gira por 39 ciudades comienza el sábado 26 de octubre en San Luis Obispo, California, hasta concluir el sábado 14 de diciembre en el Hollywood Palladium en Los Ángeles, California. Todas las fechas serán abiertas por la banda Death Angel. Opening track, I Wanna Be Somebody.

Hi, this is Dave Lombardo, and you're watching Sobre las Dosis with Jonathan Montenegro. Those who are supposed to be dead. El catálogo de la banda Sacred Reich de Arizona es bastante intrigante. A pesar de no haber lanzado un número excesivo de discos a lo largo de los años, la banda fue estilísticamente por todos lados. Más tarde recurrieron a una música tibia, de ritmo más lento y débil, que es todo menos feroz y agresiva, lo que no ayudó a alcanzar mayores alturas de popularidad entre los maníacos del thrash incondicional. Bueno, hay una razón para que al menos te guste esta banda, y esa es una muy buena razón, y es su álbum debut titulado Ignorance, que sin duda es un clásico del thrash underground y es una gran lección de thrash metal aplastante, brutalmente despiadado y salvaje. No solo es excelente en su ejecución y entrega, sino que el concepto y las ideas detrás del lanzamiento también son absolutamente acertados. Death Squad fue lo que escuchaste de Sacred Reich. My name's Jose Mangan, metal ambassador from SiriusXM, Liquid Metal, and Octane, and I want to welcome you, my friend, to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. What's up, Jonathan? When are you going to have me on as a guest? I'm waiting for the invite, man. Thank you so much, Jonathan, for supporting heavy music like you do all over the world, man. Orale! Oh, Dolphins all this big. Neoyorquinos Suffocation volvieron el año pasado 2023 con nuevo disco, Hymns from the Apocrypha, el primero con Ricky Myers a las voces en sustitución de Frank Mullen, que se va a dedicar a su carrera como actor. Myers ya había colaborado con la banda en directo en varias ocasiones desde 2014, pero ahora ya lo hace de manera oficial. Al margen de ese cambio, la banda sigue con su sonido brutal death metal que no deja a nadie indiferente, y eso se ve muy bien o se escucha muy bien en este nuevo lanzamiento. Perpetual Deception fue lo que escuchaste de Suffocation. What's going on, everybody? This is Paul Bostaff from Slayer, and you're listening to Sobre La Dosis with Jonathan and Montenegro. Stay metal, man. Cheers. Crucifixation de Kerry King es una pieza trepidante que se asemeja al estilo musical de Slayer gracias a la rápida ejecución de la instrumentación. Pero lo que realmente brilla en esta canción es la poderosa interpretación vocal de Mark Oseguera. En general, Mark hace un gran trabajo al expresar sus sentimientos audaces mientras grita y grita apasionadamente la letra. El estilo vocal por sí solo hará que algunas personas hagan headbanging mientras suena a todo volumen en sus parlantes. Cuando una banda deja mucho tiempo entre lanzamientos, las preguntas de si su sonido habrá evolucionado, cuánto y en qué dirección habrá evolucionado quedan portentosas. Between the Worlds of Life and Death, el tercer LP The Veil of Nath, llega casi 8 años después de su segundo álbum llamado Two y 5 años después de su último EP Accursed. Ese último lanzamiento proporcionó al menos una pista sobre la dirección en la que originalmente iba a ir la banda de Tech Death, y Between the Worlds of Life and Death se mantiene fiel a esta promesa. La música está mucho más ennegrecida y se adentra más a los reinos del deathcore sinfónico, pero aún con un pie firmemente plantado en el campo del Tech Death del que surgieron por primera vez. Burning Light fue lo que escuchaste de la banda de Denver, Colorado. El cuarteto estadounidense de brutal death metal, Pathology, encabezado por el extraordinario baterista Dave Astor, ex cofundador de la banda Cattle Decapitation, resurge con su duodécimo álbum de estudio, Unholy Descent. Es un híbrido siniestro de castigo auditivo inquebrantable y delicioso. Cult of the Black Triangle, de la banda Pathology, fue lo que escuchaste. Sin mucho rodeo y directo al grano, cerramos con la banda Abominable Putridity con el tema Biotransmitted Integrated Interface.